El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Bienvenidos de nuevo, amables y fieles oyentes, de este su programa decano de la radiodifusión venezolana, Tema con Variaciones, creado por el profesor Corrado Galcio hace más de 60 años y que desde entonces es vitrina de la mejor música y los mejores intérpretes. Aquí en Capital 710 AM estamos ya José Vicente Gamboa en la gerencia de programación, Raúl Sánchez controlando el micrófono y el sonido digital, y quien se complace en dirigirse a todos ustedes, Ein Argollo Ponte, con esta nueva edición en la que daremos inicio a una de nuestras series especiales aniversarias. Johann Julius Christian Sibelius nació el 8 de diciembre de 1865 en Tavasteus, en el sur de Finlandia. Este niño, que luego sería conocido internacionalmente como Jan Sibelius por sus composiciones sinfónicas fundamentalmente, cumple en este 2015 el primer sesquicentenario de su natalicio. Y es a él a quien vamos a dedicar una serie de programas a lo largo del año para explorar especialmente su universo sinfónico de una potencia y riqueza extraordinarias. Para nuestros tuiteros, los hashtags de hoy son numeral tema con variaciones, como siempre, o numeral Sibelius 150, a través de arroba capital 710 o arroba alto y nítido. A los 3 años de edad, Sibelius pierde a su padre, y su madre, con muchas dificultades, saca adelante a una familia de fuertes inclinaciones musicales. Su hermana Linda y su hermano Christian tocaban el piano y el cello, mientras que Jan, ya con su nombre internacionalizado, según su tío, se dedicó al violín. Tenía ya 10 años y una obra compuesta. Luego se adentraría en el estudio de Haydn y Beethoven, escribiendo para diversas agrupaciones de cámara que se le sugerían en su entorno estudiantil. Llega a Helsinki con 20 años a estudiar Derecho, pero pudo más la música. Schillag y Begelius, este último alumno de Reinecke y Hans Richter, fueron sus maestros de entonces. Fue solista de concierto y formó parte de un cuarteto de cuerdas de su conservatorio. Pero Begelius era wagneriano y a Sibelius le atraía más Tchaikovsky. Por estos años hizo amistad con Ferruccio Busoni, el compositor italiano. En 1889, Sibelius, con deseo de ir a Rusia, preparó un viaje, pero Begelius ganó en la influencia y Sibelius fue a parar a Berlín, donde se halló insatisfecho con el maestro que Begelius le había gestionado. Sin embargo, tuvo contacto de primera mano con las óperas wagnerianas, con Hans von Below interpretando a Beethoven, con el cuarteto Joachim, así como el estreno de obras como el Don Juan de Strauss y el preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Por estos mismos años comenzaron a aflorar 2 grandes taras que lo aquejarían toda su vida: la inclinación a la bebida y su enorme capacidad para endeudarse. Gracias a Busoni se traslada a Viena, donde estudia con Goldmark y retoma la composición. Es la época de su poema sinfónico Kullervo, primera de sus obras basadas en el folclore, la literatura y la mitología nórdica finlandesa. Es el año de 1892 y con ella su música gana notoriedad, lo cual le da alas para pedir en matrimonio a la hermana de un gran amigo e intérprete de sus obras, Aino Jernefeld. En plena luna de miel compone la suite Karelia, también de visos nacionalistas, inspirada en el poema finlandés Kalevala. También Pergueña, dos óperas, La construcción de la barca y El cisne de Tuonela, de la que quedó un hermoso poema sinfónico. En 1897 opta por una cátedra de música en la Universidad de Helsinki, pero no gana, aunque le otorgan una pensión estatal más tarde. Sus amigos Richard Faltin y Ernest Mielck lo instan a escribir una sinfonía no programática, que sin embargo contenga rasgos finlandeses. De allí surge su primera sinfonía, compuesta entre 1898 y 1899, y que logró un resonante éxito, interpretándose meses después en Alemania, en Inglaterra, por reputados directores. Es su opus 39 y ya muestra una particularísima constante de su obra sinfónica: la concentración del material temático de la obra y el tratamiento magistral y novedoso de la forma, triunfando en un terreno donde Bruckner, por ejemplo, intentó con más pena que gloria dar una flexibilidad y una lógica secuencial más poética que narrativa a la música y al viaje tonal que ésta plantea. La cohesión orgánica del primer movimiento supera todo lo que Sibelius había compuesto hasta el momento. Se inicia con un solo de clarinete sobre un redoble de timbales, de donde surge el hermoso primer tema, pero de una manera tan fluida y sutil que es casi imperceptible. Allí, en las cuerdas bajas que siguen al brillante acorde de los violines, después viene toda una exaltada construcción épica en la cual Sibelius, con el tema principal exacerbado en toda la orquesta, rinde homenaje a su querido Tchaikovsky, al tiempo que se despide de su influencia, porque el compositor nórdico basa su estructura en el desarrollo continuo, cíclico, hecho de pequeñas células que a un tiempo evocan y se distancian de los temas principales, con gran acumulación de fuerzas y carácter explosivo. Sin coda, sino con un ostinato asignado a los metales y un dramático pizzicato de las cuerdas, termina este genial primer movimiento. Los críticos convienen en señalar que es en el andante, el segundo movimiento, que más se nota la influencia tchaikovskiana, por la resolución de los temas, la orquestación y el color, que recuerdan a las dos últimas sinfonías del autor ruso, y hay como una cita de un tema lírico suyo proveniente de la tercera sinfonía. Pero al mismo tiempo es evidentísima la conexión con los temas potentes del primer movimiento sibeliusiano. El desarrollo del movimiento más parecido a una canción, donde en lugar de la estructura ABA tenemos diversos temas o estribillos de apenas una repetición si acaso, que confirman la originalidad del tratamiento de la forma por parte del compositor finlandés. Vamos a escuchar los dos primeros movimientos de esta primera sinfonía en mi menor, opus 39, de Jan Sibelius, en la extraordinaria lectura que realiza un joven Simon Rattle al frente de la orquesta de tercera categoría en aquellos momentos y con la cual el hoy director de la Filarmónica de Berlín comenzaría su fulgurante carrera de manera muy notable: la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, en Inglaterra, en una grabación de 1985. Jan Sibelius, primera sinfonía, andante manon troppo allegro enérgico y andante manon troppo lento. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de nuestro tema con variaciones, con la primera entrega de la serie sesquicentenaria sobre el compositor finlandés Jan Sibelius, escuchamos los dos movimientos iniciales de la primera sinfonía en mi menor, opus 39, con la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigida por Sir Simon Rattle. Los dos movimientos finales son un scherzo y un andante, seguido de un allegro molto, todo con la indicación de finale quasi una fantasía. El primero tiene clara influencia de Bruckner y de Dvorak, quienes presentaban hallazgos melódicos importantes en sus scherzi. El de Sibelius tiene una particularidad, y es que inserta una fuga en su parte central, que recuerda el tema del solo de clarinete con el que se inicia la sinfonía. Termina abruptamente. El finale vuelve a recordarnos a Tchaikovsky y el patos de su última sinfonía, pero también algún tema de la quinta, el cual se va amansando en las maderas y vientos. Cuando lo escuchamos detenidamente, nos damos cuenta de que es el tema inicial del clarinete que retorna con su obsesión cíclica, transformándose en cumbres violentamente sonoras y en pasajes más líricos en las cuerdas, para empezar a preparar un rasgo muy propio de Sibelius, la gradación emocional, tonal y sonora de sus desarrollos. Un tema inequívocamente nórdico va dominando el movimiento, desde el arpa a toda la orquesta. Nuevas frases vuelven en figuraciones rápidas de metales y cuerdas con potente percusión, las cuales van agitando el movimiento. Resuena el tema patético en medio de las tormentas sonoras, hasta que en la alquimia temática y tímbrica que Sibelius realiza, vamos derivando hacia otro tema, lentamente, a través de melodías breves de las maderas, los vientos, las cuerdas bajas, hasta llegar a una cumbre con el tema final en los violines en tono mayor, con pedal de bajos. La evolución de este tema es verdaderamente grandiosa y se convierte en uno de los momentos estelares de la sinfonía, hasta que reaparece el tema tchaikovskiano y volvemos a las sombras, y una cumbre intensa del mismo nos mueve sorpresivamente a un final oscuro. Con la City of Birmingham Symphony Orchestra, dirigida por Sir Simon Rattle, escuchemos los dos movimientos finales de la primera sinfonía en mi menor, opus 39 de Jan Sibelius. Thank you. los dos movimientos finales de la primera sinfonía en mi menor, opus 39 de Jan Sibelius, fue lo que escuchamos, interpretados por la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, dirigida por Sir Simon Rattle, con lo cual termina este primer programa de la serie que dedicaremos a Sibelius todo este año, sesquicentenario de su natalicio. Sugerencias sobre obras de él que quisieran escuchar, escríbannoslas a radiocapital710@hotmail.com o a einarfausto@yahoo.com o a nuestras cuentas de Twitter @capital710 o @altoynítido con el hashtag de hoy, numeral Sibelius150 o el de siempre, numeral tema con variaciones. Aquí los esperamos, José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la consola del sonido, la grabación y la edición, y quien les habla a nombre del maestro Corrado Galcio el próximo domingo en otro tema con variaciones, de nuevo camerístico, al cabo de lo que esperamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.